Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I like to return to the classics. QM2005, del pueblo para el pueblo. Aquí es como suena, hip hop de subterráneo. Desarrollamos nuestras acciones en perfecta unidad. El Congreso Nacional fue incapaz. Derecho igual a imperialismo corrupto. No me quedo mudo, pues no soy cojudo. Pocos frutos en este ambiente oscuro. Sobrevivir es duro, lo aseguro. A romper muros por un futuro mejor. O te acuevas al esfuerzo, al sudor. O te acuevas a dar amor. Por favor, hazte a un lado si no estás preparado. A estos vientos huracanados, panas encanados por represión de Estado. Y dizque problema solucionado, pero soy claro. Con mi opinión, muchos pendejos, mis teorías sin ninguna solución al problema de la nación. No soy profeta de nadie, solo quiero desahogarme con arte para llegarte. Lo mío es aparte, no va a quemarte como base. Entre pase y pase, creo nuevas frases que haces lo de siempre. Legaliza gripa, you remember. Me conoces, fueme forever. Te voy a expender algo para la mente, para que pienses, pa' que sientes y no inventes sobre mis palabras y mis actos. Sobre si sigo drogando y por eso estoy flaco. Mis subterráneos discos compactos contra pacos, los hago contacto, el fuego no apago. Tienen miedo, los terroristas, mucho miedo. No sabes quiénes son ni dónde están. Tienen miedo, pero kamikaze. En el lugar del miedo, el país de la libertad. Tienen miedo, no necesitamos a estos señores que nos están matando de hambre. ¿Dónde están? Tienen miedo, pero kamikaze. En el lugar del miedo, el país de la libertad. Terrorismo en líricas, hip hop revolución, mierda explícita a la vista. Son callejeros los artistas, se ponen a vista. No quieres tu nombre en su lista, escrito ya está en las esquinas. Si me subo a la tarima, es para combatir al terror capitalista. Capitalista. Acepto que entrando de lleno al nuevo milenio vivimos en falsas democracias confundidos por el miedo. No te puedes decidir entre quién es malo y quién es bueno. El dinero y la televisión están enterrados, su veneno hará la guerra. Cambio, todo lugar es posible terreno para el mambo. En medio de la gran city la QM está explotando. Como bomba química, como bomba nuclear, como bomba biológica. Esto no tiene lógica, todo con esa tónica atómica. Y un ring de desquedado que todos dominan. Que todos dominan. Fuerza y valentía en América Latina. La ley es mentira, mente subversiva. La revolución se avecina, pero el diablo empuja. Fuerza y valentía. Tienen miedo, los terroristas, mucho miedo. La vez quiénes son y dónde están. Tienen miedo, pero kamikaze. En el lugar del miedo, el país de la libertad. Tienen miedo, los terroristas, mucho miedo. La vez quiénes son y dónde están. Nos hemos visto obligados a tomar la dura decisión de retirar el apoyo al señor presidente constitucional de la República, a fin de precautelar la seguridad ciudadana. ¡Ojalá se muera Mamadera! ¡Hey! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los que nos están escuchando en la 940 amplitud modulada. Esto es Boombox, acá desde el pupo del mundo. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films, el periódico La Nueva Granada y también a Hijo de Pictures, que nos está ahí acolitando en los ciphers aquí en la Boombox, en la radio de la Casa de la Cultura. Lo que estamos escuchando era Tienen Miedo, que estaba con el Marmota, Josemi. Este tema viene a colitar a la nota del 18 de marzo que se viene este fin de semana, el sábado, un año más del Día Mundial del Hip Hop contra el Imperio y la Guerra. Además de eso, tengo también un montón de invitados. No solo tengo a uno, tengo a un montón de invitados e invitadas. Ya van a ver de quién se trata. Le tengo aquí a la derecha, le tengo a Juan Rubio. Sí, J. Rubio. J, pero Juan, sí, ok. Juan, sí, desde Chamo, sí. Juan Ignacio. Juan Ignacio, Juan J. Rubio le tengo acá. ¿Qué más, mi bro? Todo bien. ¿Qué nos vienes a contar ahora? Porque yo vi el video nuevo que lanzaste y estás, ¿sí? Estás metiéndote de lleno ya ahora a lo que es de hip hop, sí, ¿no? Sí, ahora estoy pues tratando de retomar las cosas que se habían quedado, ¿no? Por la locura, el desenfreno de uno, ¿no? El video trata como una pauta de quedar sobre la lealtad, sobre el dinero, ¿no? Muchas veces uno se vende por dinero o por cosas tan banales, ¿no? Que realmente el concepto de la canción viene a ser eso. Acabo de pasar por temas muy personales, muy fuertes que me impulsaron a meterme de lleno a la cultura, ¿no? También se nos fue un amigo en común, ¿no? Nuestro amigo Rodrigo. Y chuta, eso fue un golpe para muchos, ¿no? Que lo teníamos muy muy en claro al brother. Vengo a hablar, ¿no?, de muchos proyectos que realmente me queda bien el tiempito que me has dado, ¿no? Vengo organizando un colectivo, una feria, estoy preparando un disco. ¡Buenísimo! Sí. Estás embalado. El hip hop ha abierto como esa puerta para que puedas entrar y decir, o sea, sí, prefiero hacerlo esto y dejar el pasado atrás. Sí, es bueno, ¿no? O sea, mucho de lo que escuchas en la calle ahorita es como hablar de la calle, de todo, o sea, y nadie habla de cómo es salir de eso, ¿no? De cómo es salir del agujero en el que estabas. Yo andaba muy embalado con las sustancias, ¿no? Y pues me puse un pare y ahora estoy dedicado a la cultura, rescatando perros, dándoles de gallando con una comida de perro en la mochila. Wow. O sea, es que hay que hacer autogestión, ¿no? Si uno no hace algo, pues no. Y el colectivo que te voy a contar es de un colectivo canábico, ¿no? Que se llama Ananda. Estamos organizando Ananda. Una feria. Ananda. Ananda. Ananda viene a ser como la primera manera en la que llamaban a la marihuana. ¿Ya? ¿Hace cuánto? Desde los inicios, más o menos. La chica con la que yo tengo el colectivo, es un colectivo horizontal, me explicó esto, ella es socióloga. Uh-huh. Y pues me comentó para hacer esta feria, nació así como una idea de locos, ¿no? De decir, ah, oye, chuta, está, uno ve las cosas que suceden y tiene miedo, ¿no? De como consumidor, ¿no? Porque yo a mí me gusta la weed. Claro, hay mucha gente del movimiento del hip hop, sí, y del rock, sí, y de bueno, y no solo del movimiento musical, que consume el cáñamo, la marihuana, ajá, el cannabis. Entonces, sí, sí. Cuando hay las marchas del cannabis y todo eso, hay un montón de gente apoyando todo esto. Y yo hablaba con mis amigos, compañeros, colegas del hip hop y les decía, oye, ¿por qué no, en verdad hablamos en nuestras casas y decimos, sí, o sea, consumimos marihuana, exacto, nos gusta la hierba y no le vemos nada de malo, porque a la final, o sea, no, exacto, es que por la marihuana sales a matar gente, obvio, o sabes, a ser parte de la irresponsabilidad, ¿no? Exacto, o sea, uno no vive lo que, por ejemplo, no se trata, uno escucha a los políticos, ¿no? Y se nota que los maes no tienen un asesor sobre estos temas, que les diga, oye, los que roban, matan, oye, son los manes que fuman bazuco o se meten H, porque si vos ves en carne propia, mi brother, a los manes les encadenan a la cama. Claro. Y es un problema súper social, ¿no? Lamentablemente es algo que está ahí y la gente que desconoce lo mete en una sola, ¿no? En una sola sopa, en un solo saco que netamente uno tiene que culturizar, ¿no? Hay gente que respeta, ¿no? Muchas cosas. Yo, pues, ahora estaba viendo justo que les escucho a propósito esto de las marchas, de la marcha de las putas, ¿no? Uh-huh. Acolitando igual al pensamiento de que tienen las chicas, ¿no? O sea, realmente es como crear algo fuera de los esquemas, de lo que la sociedad te incluye, ¿no? Es fácil como coger y criticar desde un teclado, pero claro, coger y decir, oye, yo doy la cara y hablo. Exacto, así, o exacto. Sea, a eso me refiero, exacto, ¿no? Es de que, o sea, sí, consumimos marihuana, ¿sí? Y pues sí, hagámoslo de frente, o sea, sí, o sea, habla con tus padres, con tus hermanos, con la gente alrededor. Exacto, y desde ahí empezar, o sea, a generar un movimiento que tenga más conciencia, a que te lo estés guardando y después le digas, no, yo no, así, no, o sea, ¿por, o sea, qué no? Claro, o sea, uno se acuerda de las notas, al principio es muy difícil coger y total, decir, oye, sí, yo fumo, y claro, y cuando te encuentran las primeras, porque cuando uno empieza a fumar es por curiosidad, así empiezan las drogas legales, del trago, el tabaco, uh-huh, o sea, que lo venden en las esquinas, y realmente para nosotros es como bueno hablar, coger y decir, oye, mira, esto sucede, como es normal hablar de dos tipos pegándose una cerveza, para mí es normal echarme un blunt con mis amigos y tatuar o estar ahí aprendiendo, ¿no? Que es la manera de a mí conectarme como con más mi imaginación, ¿no? No es que solo compongo así o lo hago así, ¿no? Porque claro, sí tengo espacios, he tenido espacios de sobriedad, he tenido espacios de estar encerrado en clínicas y ahora como este es el punto, mi ahorita mi rehabilitación, mi nota de hip hop netamente, ya, o sea, los panas de GR TV me están echando una mano súper grande. Sí, claro, el video es a cargo de ellos, ¿no? Es a cargo de GR TV, trabajaron ahí los panas con su dron, el productor Andrés Galárraga, pues me echó una mano muy grande yendo al estudio y tales, y estoy trabajando el álbum con ellos. O sea, las pistas igual están trabajando los manes, y pues nada, es como lo que pasaba en Colombia, ¿no? Con el panita Zebra, ¿no? Claro. Zebrita salió de las calles y ahorita está haciendo ya música. En la actualidad está ya recuperándose mucho y esperemos verle tener muy pronto acá en el Ecuador. Sí, sí, sí. Y dándole, o sea, con esto que te refería a la feria, es una feria que trata de talleres, ¿no? Ya. O sea, ¿cómo eliminar esta nota del microtráfico? ¿Cómo eliminamos el microtráfico autocultivo, netamente? Sí, de eso es lo que queremos hablar. Vamos a ir con esta canción, ¿sí?, primero, y de ahí sí, venimos sí a hablar de los pros, de los contras que tiene el poder legalizar la marihuana, el poder decir, sí, o sea, yo lo consumo y plantear algo, ¿no? Perfecto. Esta canción que les menciono es Lealtad sobre Dinero. Nació de una experiencia que pasó en el estudio de grabación que teníamos. Como preámbulo, pues, es mal visto para la sociedad, para las cosas, uno que ande vestido ancho y tales, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos asanó el GIR, ¿no? Ya. Nos asanó el GIR y igual 15 manes del GIR, metralletas, dos fiscales, y pues no encontraron nada, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, pero era el movimiento de entrada, de salida, de estar en un estudio de grabación, ¿no? Y realmente ver panitas que entraban, porque lo que yo hago es traer a panas del comité, panas de la Roll 2, de la Pizulí, o ajá, sea, y realmente a los panas les gusta andar ancho, o sea, y sí, bacán. Claro, sí, andamos ancho, yo andamos sí, claro. Andamos ancho, o sea, y la nota es como también empezar a hacer entender a la gente que no somos... No somos unas personas que no somos cultos, sino que es nuestra opción de vida vestirnos ancho y pues parte de esta canción habla de eso, o sea, la calle y eso. Escuchemos el tema, ¿cómo se llama? Lealtad sobre Dinero. Lealtad sobre Dinero, acá estamos con J. Rubio. Esa es, Boombox en la casa. Yeah. desde el grupo del mundo, chucha de tu madre. El barrio, Yeah. Es lo que hago desde día a día, el sur del valle al valle. Jota Rubio, no hay derecho. Esto que estoy haciendo va, me mueve cada sensación por dentro. La calle, los recuerdos, amigos perdidos en estrecho. Hablar de ellos se me paran los pelos. Tantos encierros, la causa del desenfreno. Preso del entierro, de las esperanzas de un hombre nuevo. Caminar de amanecida, mochila al hombro. Las tardes que suenan, los beats que revientan. Cuervos o caen ahí. Y hablo de esto porque mi corazón así lo grita. Culpando a los otros cuando mi problema era el de fondo. Rubio de mi madre que Argentina. La vida es mística, conectándome cada día. El sabor de la derrota, pues ya no me sonroja. Ataco a quemar ropa, pues para esto entrené tanto tiempo en la sombra. Vengo a reclamar lo mío, como sea, sin pito, compito. Envuelto en delitos, en este clima frío de Quito. Encomendándome a la Virgen del Panecillo. No soy de cuchillo, pero a bailar lo tuve que aprender el chico. Saludos de X Marmota, Quito Mafia y Canchico. En la pista aprendiendo con la bici cómo evitar lo químico. A la final fue preso del mismo, como el Fénix subiendo del abismo. Aquí la calle, el nacer está caliente. Evito ser objeto de búsqueda constante. La avaricia me quema, una droga que envenena. Más que cualquier sustancia que pueda experimentar. La soberbia, mi compañera, es la lujuria. Gula, codicia, avaricia. A mí nunca me importó la fama. Es una perra que se acuesta con todo. Si vos está que no dure 15 minutos. Hace mucho gusto, soy lo mágico del truco. Desde chamo involucrado en el problema y la treta. No necesito valerme de nadie, yo nací, me crié y seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle, seguiré representando la calle. Seguiré representando la calle. La esquina fue mi oficina, la acera mi aula. La cárcel por mi responsabilidad, mi jaula. Hoy por hoy disfrutando de escenarios, grabando lo mío, cada pedacito. Cabrón, lo he vivido. No es bonito perder un hijo, pero heme aquí aguantando la tormenta, soledad y el frío. Mi rap habla de cada paso que he dado. Me la juego a diario, a veces con billete, otras soportando de la vida fuerte. No cargo fuerte, pues la ley está tesa. Dejo que la energía cósmica se la cobre. Próxima a mi venganza servida en tu mesa. Jamás subestimes a quien empieza por tus putos daños en esta mierda. Ser un mega productor vale cuando tienes algo en la cabeza. Energía vudú, a toda tu puta descendencia. Carencia transformada, didáctica, métrica, convertida en arma. Experiencia en cana, no me ando por la rama. Si fuma queso, cuidado, le golpean la puerta. Regla única, no se consuma, mi hijo, su merca. Mi cabeza trata todo de arreglar, planta tuerca suelta. No me llama la atención ya la vuelta. Prefiero ir a ver el pan, volver a caleta. Tomar tus manos, imaginar tu piel, tu cabello suelto. Tus ojos que también han visto el fuego. Por hoy, gracias a Dios, ya no sueño. Vivo lo que pone mi trayecto. Lealtad sobre dinero, es lo que la calle me tiene sin un hueco. Desde su high como la espuma, no te olvides, mi perro. No te olvides, mi perro. No te olvides. 16, no te olvides. Te mando el micrófono. Ajá, ya crecimos. Ecuador. Oye, estábamos hablando acá en interno y hablábamos de los pros y los contras del cannabis y yo lo explicaba así como en la onda más personal y decía, o sea, los contras, o sea, primero para empezar con los contras para poder después hablar con los pros, porque hay muchos pros, pero sí hay contras como por ejemplo la memoria, por ejemplo. Cuando consumes demasiado, sí pierdes bastante la memoria. La paranoia. La paranoia. Y eso no es que solo lo suceda a una o dos personas. Le sucede a muchas personas con la paranoia. Después que dejas el cannabis también, no puedes dormir, por ejemplo. No duermes como duermes tan relajado con cuando fumas eso, cannabis. Eso normalmente sucede, ¿por qué? Porque no sabemos qué estamos fumando, qué estamos consumiendo. Exactamente, y después yo decía, yo hablaba así con todos los compas y decía, sí, es que lo que pasa es que mucha gente se puso a investigar el por qué sucedía tanto eso. Y es porque hay mucha clase de marihuana que no está bien tratada. Exacto. Que simplemente cogen y ponen cualquier cosa y eso hace lo que lo que suceda en tu cuerpo, en tu mente. Y es como la medicina, netamente. O sea, es como hacían los taitas, ¿no? Los chamanes que saben ellos de medicina. En este tema que hablaba de la feria, vamos a tener expositores que no solo hacen cannabis, se especializan en cannabis, sino en hacer como tinturas madre de ruda, de rúcula, de uksha, plantas como nativas del oriente, ¿no? Y son como medicinales. Yo te contaba que tengo un familiar que tiene cáncer de próstata, ¿no? Y yo le ayudo con infusiones de las plantas que yo tengo, ¿no? Ajá, o sea, claro. Obviamente el Estado ha hecho algunos avances y retrocesos, ¿no? De los cuales yo no puedo mencionar más que como yo he ido avanzando, ¿no? Hicieron, la Fiscalía sacó hace unos 2 años, no sé si se acuerdan los growers, sacaron como un formulario en el cual decían que podían portar hasta 4 plantas las personas que se dedican a la canabicultura. Y se mandó ese oficio, ¿no? Y después a partir de ahí no hemos tenido más que cosas a través de la tele, ¿no? Y es como un poco... Yo netamente me baso al audiovisual, a la gente que chequea ahí mi perfil o a la página de Ananda, que es Ananda Colectivo Canábico. Subimos fotos, ¿no? Subimos videos y próximamente con los panas de Ojear TV vamos a trabajar un proyecto de un niño que te comentaba que tiene autismo y no se dejaba poner el gorro en la cabeza y se ponía bastante agresivo, ¿no? Y él fue con avances, o sea, todo esto ya se está, aparte de los videos que se ven en Estados Unidos, ya tenemos algo ecuatoriano. Claro, o sea, algo puede más ya trabajar. Tangible acá. Exacto, o sea, uno realmente puede ya ir chequeando las cosas ya aquí en Ecuador. Aquí se ha avanzado mucho, hay gente que se ha unido, pero es una comunidad que se ha blindado, ¿no? Exactamente, a eso me refiero, es que es como un círculo muy cerrado también. Exacto. Y de eso hablaba, que hay mucha gente, que no solo es del movimiento hip hop, sino hay mucha gente, ejecutivos, inclusive me imagino que debe haber gente del Estado que consume, pero se tapiña en la forma de que, no sé, que te señalen con el dedo de que eres, claro, que consumes marihuana. O sea, mira, en Europa hay unas especies de armarios que tú tienes una aplicación en el teléfono, metes la semilla, que es allá feminizada, o sea, tú sabes ya que tienes, ¿no? Es el porcentaje de THC, CBD, claro, que tiene, y tú le metes ahí en esa especie de armarito y te avisa por mensaje, oye, ya estoy lista, sí. Wow. Secado, curado y... Brutal, ¿no? Sí, o sea, realmente es como la gente que... Aquí netamente yo vengo a hablar del uso medicinal. Sí. No vengo a hablar de un uso lúdico, porque el uso lúdico es lo que quizás aquí ha hecho que exista un problema, ¿no? Sí, es que los menores de edad a veces piensan que ser más real en el hip hop es fumar más marihuana. Ajá, exacto. Entonces están muy confundidos en ese aspecto y fuman cualquier cosa que le dan también. Exacto, y ahí vienen los problemas familiares y vienen y dicen, ah, no, es que porque el man viste ancho y bla, exactamente. Es toda una cadena. Ajá. Y que no viene netamente, existen en Uruguay, mira lo que pasó en Uruguay. Claro. Y por qué no se hacen aquí es bueno estar organizando colectivos, porque en Uruguay llegó como la ley, y la ley que aprobó el cannabis en el gobierno de Mujica. Y pues lo que hizo, llegó una farmacéutica y pues gracias chicos, así, aquí llegamos y plin. O sea, si hay gente que aquí por ejemplo sabe hacer mantequilla, sabe hacer aceite, sabe hacer galletitas, cosas que, sí, claro, que bravo, netamente no, no es pasable así como chuta, pero estás comiendo algo que tú puedes ayudar a una persona que A o B tenga glaucoma, claro, o tenga un tipo de diabetes. O... Ahora la pregunta es, ¿crees que entonces la legalización de la marihuana sería solo explícitamente para la gente que lo necesita medicinalmente, o crees que para todo? Qué buena pregunta, verás. En Uruguay hay una ley que dice que si vos fumas más de 3 veces al día, o sea, está bien, pero si vos fumas 4 o 5 o 6, ya no estás fuera del consumo medicinal. O sea, ya es como ya fuera. fuera es del como rango. Catalogarte un adicto. Un adicto, exacto. O sea, él, como son los adictos a las benzodiazepinas. Al alcohol, al tabaco, a la comida incluso. Exacto. Tengo una amiga, por ejemplo, que es ¿por qué comenzar a rescatar perros? Una señora me escribió desesperada, ¿no? Y me dice, oye, tengo aquí un perrito que... Bueno, ¿cuál era la historia? 15 perros hacinados en una casa porque la señora les amaba a los perros. ¿Y por qué pasó esto? Porque la señora, la hija de ella cayó en coma y pues tuvo muchas cosas. Un perro la salvó y chuta está en Estados Unidos. Y ahí viene también el tema del dinero, ¿no? Que le dicen, claro, a la chica le dicen, no, tú no vas a poder vivir, tú no vas a poder estar porque no tenías dinero para irte a operar a la Johnny, pana. Claro. Y la señora era una señora tan buena que ayudaba a la gente en Solca, una enfermera muy bacana, y todo el mundo le ayudó, ¿cachas? Y la hija ahora está con ella y tales, y bueno, para resumirte el cuento, ella tiene una ansiedad por comer, ¿me entiendes? Ya. Que no hay algo que le pueda parar. ¿Por qué come? Porque cuando estuvo en este problema de la... Es lo único que le calmaba a esa ansiedad de comer, ¿no? Exacto, o sea, llegas a un punto que tienes un vicio. Todo el mundo, por ejemplo, tiene un vicio al trabajo, un vicio al sexo. Y este tema en Uruguay, porque empezamos a hablar esto, ajá, es si lo haces más de 3 veces, ya sales de la norma, claro, y ya te quitan la medicina. Entonces tú como usuario tienes que saber utilizarla. Claro, claro. Es como lo que, si es que aquí algún... Aquí se habló, la presidenta de la asamblea lo habló, dijo, se va a aprobar una ley para... O sea, como una consulta, ¿no? A ver, claro, qué iban a hacer. Pero ahí quedó, entonces... Me imagino que también hay intereses muy políticos sobre la legalización, definitivamente acá. Somos un paso, un puente entre muchos países que trafican, sí, muchas otras sustancias, obviamente. Yo personalmente lo digo, para mí me parece que es un tema muy político esto de la legalización. Netamente, o sea, es como... abrir una puerta que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y es bueno hablar del tema, ¿no? Yo he tenido la suerte de hablar con gente de Ecuador Canábico, se ha comunicado conmigo y ha prestado atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Realizando, porque somos jóvenes, somos personas que tratamos como de hablar, ¿no? Como simplemente decir lo que sucede a nuestro alrededor y para nosotros ha sido así, ¿no? Nos vamos a ir con otro tema más y venimos a concluir con el tema y dónde va a ser el foro y toda la onda. ¿Con qué tema nos vamos, mi bro? Es del número 1, puede ser. Sí. Nos vamos entonces con este tema más y venimos a concluir sobre es muy interesante, pero es súper amplio el tema de ley. Nos vamos, esto es Boombox en la casa, 940 amplitud modulada. ¡Pum! Si la calle, si es la vida, hijo de puta. Puedo. Porque el abrazo a tus pies será ahora robado de tu miel, ahora embrujado por tu sucia hiel. No necesito hablar de mis cárceles en la calle, si a nadie le interesa, vengo a contarte cómo es sobrevivir al fuego allá afuera. Toma nota que se quema, que me arrastro a tus pies, la cerca que quema, más amigos presos que la llega. Sin embargo, con mi hermano le meto esfuerzo, rezo para mi pequeño en el cielo. No te como de loco, pero si es no lo prendemos. No dependo de la fama de otro para que mi cabeza haga cero. Autolimpieza, decisión, disciplina. Que me aquí tuteándome con el que quería entrevistarlo hasta Cristina. Maestro, que métrica puede tener una lírica que no ha salido, que habla de libras. Sin las que ha tocado ha sido la de harina. Que mamá le manda a ver a la esquina. La calle me pasó factura. Estoy roto por dentro, me volví un animal de hielo. Mira mis putos ojos, cargo la seña que viene del infierno. Si te cuento solo planes al éxito, no tengo tiempo para estar fumando queso. Viejas cuentas, un arma no es mi estilo. Te romperé cada uno de tus mitos. Para todos tengo como los que la espalda me daban cuando jugaba con el diablo. Voy sirviendo al poder superior, traigo textos como estos. Bendecido desde que abro los ojos hasta que los cierro. Y no por tener dinero, mi alma sangrando, aguantando voltaje del bueno. Guerrero, no necesito contarte cuánto fue que caminé en el gueto. Que los bandidos saludan cuando paso riendo. Que el bazooka a mí casi me acaba por completo. Te pido cuéntame algo bueno, nuevo. Pues el mismo resentimiento. Cuéntame qué vas haciendo, que el rap ecuatoriano vaya surgiendo. Mientras habla más de lo que veo, pues prefiero mi libertad a que tener que vivir esperando que la puerta caiga al piso. Policías, fiscales, mamá llorando, imagínate el cuadro, mijo. No creo que estás listo. Un bandido nunca dice soy bandido. Por eso cierro mi alma, canto, alejo el karma. Por hoy un día menos para llegar a mi meta. Agradecido por un techo, ropa linda, la merienda. No seguir en la mierda, la pipa, la fosforera y la rata muerta. No cae desde la yega. Esto es lo que tengo para que prenda. Así soltándole lo que lleva. Una sola toma para que veas cómo quema. Así es la calle, así es mi estilo, así es mi vida. Simplemente explicándote cómo traigo mi vida. Estoy roto por dentro, explicando cómo siento. Me dicen cuervo desde pequeño. Ahora J. Rubio estoy parado y como te cuento. Me ha costado llegar hasta este momento y fue puta. Y no pienso quedarme en ningún trecho. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. ¿Dónde va a ser? Bueno, tenemos el teléfono de dónde va a ser el lugar, la exposición y toda la onda. Sí. Pero yo le preguntaba aquí a él, decía, ¿crees que estamos preparados para una legalización en el Ecuador? La legalización tendría que ser de una manera súper responsable y trabajando netamente con un ente de control como el gobierno, ¿no? Como es en Uruguay. ¿Pero no se corrompiría eso o qué? Porque imagínate que el gobierno controle eso o una entidad de X controle el Es que ahí se fomenta, el también la microempresa, ¿cachas? Porque hay gente que elabora jabones, papel, que hace jabón antipulga. ¿Qué nomás hay cómo hacer con el aceite, con el cannabis? Aceite, licor macerado, se puede hacer chocolate, se puede hacer cuerdas. Yo escuché que se puede hacer zapatos incluso, ¿no? Hay un loco de Colombia que hace zapatos, que es pan igual, que hace zapatos y la suela la hace con botella, con suela de botella. Y le cose, o sea, conoces gente increíble. Claro, porque no es que es una planta solo para fumarla. Es una planta que tiene muchos otros. Sacas aceite, sacas textiles, sacas papeles, o sea, esto si tú le cachas en Estados Unidos, fue prohibido en un tiempo y ahora está siendo legalizado. ¿En cuántos estados más o menos tienes idea que está legalizada ahorita en Estados Unidos? Tengo más o menos en claro que son como en Colorado, en California, también California, ¿no? Son como 5 estados si no me equivoco. Y 2 ya han aprobado el uso recreacional. O sea, ¿qué significa esto del uso recreacional? El uso recreacional es que ahí ya puedes como pasar la norma de los 3 o 4 gramos, pipazos que te pegues o porros al día, porque ya lo haces por gusto, ¿me entiendes? O sea, o porque es tu ansiedad o tu vicio o lo que, o no puedes, o sea, claro. Realmente a mí me gusta la planta porque me ayuda con mucho en mi creatividad. No es que siempre estoy con la planta, ¿no? Pero en un momento me hace En torno a mi temperamento, a mis cosas, me calma, ¿no? A mí lo que viene a ayudarme es netamente a mi carácter. Para poder adquirir las entradas, uno puede llamar al 099-85-24-514, que son las... En este número podemos llamar para acceder al espacio. A las entradas y al espacio. ¿Cuánto cuesta la entrada? $5. $5, digamos, hay feria, hay una feria, hay un foro que va a hablar alguien de Ecuador Canábico, es Gabo Vitrón, creo que va a hablar. Al Gabo es de la, el Pucarano, ¿ve? Sí, ya. Y van a dar una especie de foro como la legalidad que tiene con el consumidor y lo que ha pasado con lo que ya se envió un proyecto de ley a la reforma del COIB, ¿no? Ya. Para penalizar la tenencia en la calle y solo manejarlo hasta la casa. pero ahí viene una ambigüedad. O sea, si tú eres grower y tienes tus plantas y llega la policía, claro, a tu casa, y encuentra tus notas, ¿qué va a decir? O sea, claro, eres traficante. Exacto, o sea, ¿me entiendes? Uno, hay mucha gente, muchos amigos que están en la actualidad en la cana pagando uno, dos años más por haber tenido, no sé, unas 6-7 plantas y haber tenido, no sé, una porción de una funda de marihuana, y entonces están como juzgados por traficantes. Y están hacinando las cárceles, ¿no? Se están hacinando las cárceles de gente que realmente no tiene nada que ver con el tráfico en sí, sino claro, son consumidores. Claro. Son manes que salen del sistema y comienzan a plantar porque no quieren comprarle al brujo de la esquina o no quieren ir a cualquier lado a comprar cualquier cosa, exacto, porque no se sabe con qué para está estar, mezclado. Exacto, para estar. Yo recuerdo hasta que yo me iba a San Roque a comprar la chola y la de a dólar, y chuta, uno empieza a vivir cosas a paniquearse. Uno empieza a vivir cosas muy muy muy extremas con el tema del consumo del cannabis. De ir a buscar, porque a veces es incluso peligroso mismo. Exacto, ¿no? Y ahí viene el tema de lo que hablábamos al inicio, si es que sería como prudente legalizar y sería como bueno para que los menores de edad no tengan acceso a esto. Entonces, ¿me quieres decir que bajaría el consumo o subiría el consumo si se legalizaría el cannabis? Si se legalizaría el cannabis, pues yo creo que el consumo aumentaría en las personas que tengan como la capacidad de poder comprar cannabis de calidad, como en Estados Unidos. Uno hace en Estados Unidos, allá te cuesta $180. Claro. Acá sería como unos $10 o 15, ¿no? Exacto. No, sí, un poco más realmente, pero depende de dónde estés. No, depende de cuál sea calidad, la entidad que la reparta, obviamente. Sí, realmente, claro, realmente yo creo que al como poner un estatuto, un estándar de que el gobierno pueda incluso colaborar con los growers y aportar, sería increíble para poder ayudar incluso de una manera terapéutica, ¿no? A tanta gente, como a los presos. O sea, una rehabilitación social no es coger a una persona y encerrarla en un lugar. O sea, los manes cogen y dicen que no pueden controlar a una cárcel de máxima seguridad donde pueden entrar drogas. Ajá. Y quieren controlar las drogas en una ciudad, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo controlan eso si una cárcel tiene drogas de ahí adentro? Claro. ¿Me entiendes? O sea, es difícil hablar de eso. Incluso hay raperos que les han matado por hablar de este tipo de cosas, claro, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, mi manera de colaborar a la gente es como hablando del tema, dando la cara, diciendo, exactamente, o sea, sí. Soy un consumidor de cannabis, pro cannabis, a mí me ayuda en muchos aspectos de mi vida, a mi familia le ha ayudado, conozco gente también, he conocido gente increíble en este tipo de... Claro, que hace muchas otras cosas, no solo fumar. Exacto, sino... no solo fumar, incluso claro, a la persona que me indujo al hip hop, nos hicimos panas fumando un porro. Claro, sí. Entonces es algo como bueno hablarse y tratarnos. Claro. O sea, como usuario es bueno también como hablar con los padres, hablar con... Yo a mi hijo le hablo mucho de este tema, hay que, ¿no? O sea, y a eso iba, o sea. Ajá. Veía una publicación hoy en el Facebook que decía, o sea, sí, a mí yo no consumo marihuana, pero si tú consumes, le pondrías marihuana en la lonchera de tu hijo, así, hijos, o sea, como... Sí. Es algo lógico, sí, que me dejó pensando y decía, o sea, ¿por qué no hablarles, o sea, a sus hijos si que tú consumes? Yo sí, no, le pondría, si mi hijo tuviera epilepsia, si mi hijo tuviera las cosas que yo veo en los videos de internet que tengo al acceso, o sea, gente que tiene epilepsia y les ponen gotas de CBD, o sea, si uno sabe la diferencia entre THC y CBD, claro, el CBD no te produce la euforia, por ejemplo. Ya. O sea, hay chocolates que te dicen, son de CBD, uh-huh, y lo que vos vas a sentir es como No puedo explicarte, pero no vas a sentir como la euforia, el letargo de estar con un porro, ¿me claro, entiendes? O sea, claro, simplemente es como, la sensación de estar bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Mi tatuador Bullet Damage, el pan es de Pomaski, y ahí tenemos muchos panitas que nos ayudan con el colectivo y dando información, ¿no? O sea, a la gente, porque... en cada esquina de tu barrio, tú sabes, tú tienes una canción que a mí me ayudó a salir del polvo, que es esa de Sustos Blancos. Sí, estamos haciendo el video de esa canción, claro. Y claro, o sea, Muy bueno. Muy bueno, realmente. Sí, debería ser un video súper fuerte. Porque es un video, o sea, ya está el video. Es un video súper re fuerte. Exacto. Pero hay que conversar con muchos de los actores para que pueda salir el video, porque es un poco muy fuerte el video. Ajá. Pero yo creo que eso a veces es como quitarse la mochila de lo que viene así arrastrando. Pero hay mucha gente que no entiende eso también. Sí, los dos sabemos, porque... Ajá, pero claro. ¿Me entiendes? Que este tipo de cosas, como yo veo otros artistas, ¿me entiendes? O sea, en Venezuela, yo respeto todo lo que se está haciendo en Venezuela, ¿me entiendes? Mm. Pero en Venezuela se vive un estado donde salen manes con libras de marihuana y metralletas, ¿me entiendes? Claro. O sea, en videos, brother, y vos claro. dices, hijo de puta, están locos. Hijo, están locos los manes, o sea, es que es la impresión, claro. O sea, es la impresión que uno dice, qué bestia cómo una sociedad llega a corromperse, o claro. sea, uno tiene que hablar de esto para que no suceda en el país. Aquí ya no se vive realmente a través de lo que hubo el cambio de la cárcel. Ahora se puede hacer, por ejemplo, visitas de ido. Claro. El gobierno ha actuado mucho en cultura, ¿me entiendes? Ayudando muchísimo. Mm. Y en parte, como nosotros, ahora quise hacer algo de esto de los autores, ni sé qué, que estaban... No sé si tú te registraste en la página. De la Ministerio de Cultura, ¿no ve? Sí, yo quise registrarme y no pude, entonces estoy en eso. Ya. Y pues realmente lo que a mí me ayudaría muchísimo es como colaboración de la gente, o sea, dándole like a la página, claro, compartiendo, como difundiendo. Ajá, exactamente. Hablando, y eso mismo te iba a decir, ¿cuáles son las páginas en donde te pueden encontrar, dónde están el para poder que la gente se vaya enterando que tenemos, nos está escuchando? Tenemos la página que es Colectivo Ananda, Ananda Colectivo Canábico, que está en Facebook. Ajá. Puedes buscarme como Juan Ignacio Rubio también. También tenemos una página que es Movimiento Cultiva Tus Derechos. Ajá. Tenemos bastantes, igual como 1,900 personas alrededor que nos siguen. Entonces, realmente son personas que están tratando de buscar información, ¿no? Bacán. Y como cantante de rap, como usuario de la planta, como una persona que tiene acceso a medios, a cosas audiovisuales, ajá. pues es importante hablar sobre este tema, ¿no? Hay que hacerlo. Y como lo que hablábamos del tema del video de lo que tienes tú, sería muy, muy, muy bacán como dejar en claro cómo artista uno tiene muchas veces que es lo que yo estaba meditando, ¿no? O sea, decía, chuta, ¿y ahora qué dirá todo el mundo si yo cojo y me saco la careta y digo, a ver, brother, yo hago esto, o sea, y son como 15 años que lo hago? Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Empieza por uno. Sí, a veces hay que dejarse eso de decir que va a pensar la gente, porque ajá. cuando te sacas de esa máscara o ese disfraz, hay mucha gente que ya se ha sacado también y ajá. está ahí contigo. Y eso es muy bacán, muy reconfortante, porque no estás solo. ¿Viste? Hay mucha gente que está apoyándote, acolitándote, inclusive hay mucha gente que te va a apoyar más incluso. No sé si viste el video de Snoop Dogg, el que no, no lo he visto, hay una... El tiro de que le dispara a sí. Trump, así, o sea, y ahora una, es como nota que... nota dramática sobre eso. Era un rapero pro-cannabis y comenzó con el activismo político y no fue una manera tan, no sé, buena como... Yo he leído cosas de que el servicio secreto tiene que ir también a ver Snoop Dogg para ver qué planes tiene con el presidente, ¿me entiendes? O sea, como uno como artista también tiene que tener ese tipo de libertad de poder claro. hablar, ¿no? Sí. O sea, de decir, mira. En algunos países sí lo hay, pero hay en otros que son muy aquí censurados. Hay, aquí en Ecuador hay, aquí sí. existe, o sea, en lo que dicen, en lo que vivo, realmente aquí existe incluso leyes muy buenas. En ningún país de Latinoamérica existe el feminicidio uh-huh. y aquí en Ecuador lo hay, ¿me entiendes? Sí, o sea, vamos a estar hablando con nuestras compañeras sobre eso. Están acá, está la calle, está Black Mama y otras invitadas más sobre eso, y vamos a hablar de la marcha de las putas también, que está muy interesante, que se hace anualmente esto. Oye, bacancísimo haberte tenido acá, ve, bro. Bacán. Bien, sigue adelante con la música, me parece bacán el activismo con el cáñamo, con la weed, con la marihuana, bacancísimo. Las puertas de acá de la Casa de Cultura están abiertas. Gracias. Para cuando quieras venir, es súper extenso. Tengo un refugio de perros también, no es que los puedo acoger, claro. ando por ahí dándoles a los manes de comer, ¿me entiendes? También si puede acolitarse la gente, es refugio para animales, Happy Dogs. Lo encuentras en Facebook, necesitamos igual comidita, frazadas,

todo por derecho. Entonces vamos con Black Mama, está acá. ¿Qué más? Oye, ¿cómo estás? A los tiempos que te veo, primera vez que vienes a la radio acá con nosotros, ¿sí o qué? ¿O ya habías venido antes? Había venido antes, pero ya hace un buen rato. ¿Sí? Boom, fire, burn para toda mi gente de parte de Black Mama. Esa es. Estoy justamente retomando, tuve un nene reciente. ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bienvenido a la tierra! Tomé la hermosa decisión de volver a ser mamá. Entonces, ¡qué bien! Siempre se necesita un tiempo. De ley, claro que sí. Las tablas y eso. Pero aquí con la calle estamos regresando con todas las de ley y estamos armándonos hasta los dientes con las mejores palabras subversivas para romper cráneo. ¡Esta es! Y estamos acá con... ¡Ye! Yo soy Yela Kim, de Bogotá, feminista, lesbiana, gorda, acá con toda la resistencia. Bien, esa es, oye, esa es la forma. Qué manera de presentarse, ¿no? Eso es algo que está rompiendo paradigmas, estereotipos y demostrando quiénes somos como seres humanos, ¿no? Es una nueva manera de romper con todas esas reglas que la sociedad te plantea. Qué gusto tenerte acá, Ecuador, muchas puertas gracias. Abiertas. Gracias. Y acá también al centro tenemos a la... una de las activistas de hace rato, yo conozco mucho a ella, a la calle Cayetano y no sé, o sea, ¿qué nos puedes decir? A toda la gente así que nos escucha, aquí estamos con la subversión de la rima, tirando desde estas reflexiones que nos obligan a estar en la calle, a intentar transformar estas conciencias que a veces nos generan situaciones agrestes de vida. Ajá. Este es el mensaje que traemos, somos un montón de mujeres, es un emergente feminista en Latinoamérica removiéndolo todo, así que con esa fuerza que representamos en las rimas, que nos subimos a la tarima y con toda la fuerza colectiva que viene levantándose Navia Ayala, estamos aquí pues las mujeres tirándole al rap, metiéndole con todo. Bacán, sí. Bacancísimo. Oye, este fin de semana es la marcha de las putas, ¿no es cierto? Sí. También viene como a... ¿Desde cuándo se viene haciendo la marcha? Porque yo recuerdo desde mucho, bueno, mucho tiempo. Nosotros estuvimos, creo que en el año, hace 2 años, yo fui y estuve con un cartel y todo. Y... con el ojito estuviste. Sí, claro, decía que sí, porque la marcha es muy simbólica, claro. Muy, no sé, o sea, al principio empezaron con muy poca gente y ahora en la actualidad hay muchísima gente, muchísimas hombres y mujeres que se han sumado. Claro. ¿De dónde viene esto? No. Esta marcha viene de Toronto, Canadá. Ya. Hace algunos años se viene haciendo. Uh-huh. Y se ha replicado pues por la puesta en distintos países. Ajá. Donde las mujeres nos apropiamos del término puta. Ajá. Porque no correspondemos a ser damas, ni a ser sumisas, uh-huh. ni a corresponder a los roles y a la expectativa que tienen de nosotras, sino que nos planteamos nuestras propias apuestas, nuestras propias vidas y nuestras propias disidencias. Uh-huh. Y se ha hecho acá en Ecuador también, creo que es la sexta edición, Simón, supongo, ajá. Algo así, y como todo, yo creo que hay como una necesidad de las mujeres de juntarnos, de organizar la rabia, de organizar también el dolor, de organizar también esos insultos a veces peyorativos, reapropiarnos a través de manifestaciones culturales, sociales y darle un resignificado a eso. Dale la vuelta a esa palabra, ¿no? Claro, porque es como algo que tiene un peso. Ajá. Que puede ser negativo, pero que para este contingente, digamos, de gente está tratando de buscar ese lugar en donde haya una mayor conciencia sobre nuestra corporalidad como individuas, como seres que tenemos nuestros derechos, ¿no? Que hay como a veces que aclararlo todavía en este tiempo, ¿no? Entonces esa es la apuesta que se hizo. Ahí, bueno, ahí hay que hacer siempre una medida desde cómo lo colectivo también está gestionando esa necesidad social de sacar estos mensajes o de manifestarnos en la calle públicamente, ¿no? Ahora, bueno, viene la Rebe, para nosotras la Rebeca Lane, abrirle a la Rebeca Lane, estar en la tarima el sábado es así como un anhelo, un orgullo, ¿no? Claro, y claro. Somos algunas raperas feministas en todo el continente que han venido así como dándonos ese espacio, buscándonos ese lugar y eso es lo que va a pasar el sábado. Entonces ahí la invitación a la gente de la Plaza Foch, tipo... yo supongo que va a pasar como tipo 7 que 8 el festival y vamos a estar cantando tipo 9 que 10. Ya es una fiesta, llevarán paraguas porque está lloviendo todos los días, pero se va a pasar muy bacán. También van a estar la Cumbia Proleta, también creo que va a estar ahí, ¿no ves? Sí, Cumbia Proleta. Y va a ser Black Mama, obviamente. Exactamente, va a estar la Cumbia Proleta, también estamos súper contentas de otro año más ser invitadas a este evento, ¿no? Uh-huh. A esta situación que es lo que... es la que se está es el medio por el que se está utilizando últimamente para poder una vez más exigir que se nos dé nuestro espacio, una vez más que exigir que respeten nuestros derechos. Uh-huh. Es increíble que estamos en el año en el que estamos y tenemos que seguir pidiendo que no nos maten. Esta vez ya no estamos pidiendo que no nos maten, estamos exigiendo que no nos maten. Claro. Estamos diciéndoles que van a haber consecuencias de que nos sigan matando. Tiene que haberlo, tiene que haber. Si tocan a una, nos tocan a todas. Exactamente, sí, eso a mí también me parece muy importante, muy interesante, de que... No sé, estamos en Latinoamérica donde el machismo es, pero a flor, ¿no? Es así como... O sea, no sé, a veces es... Sí, y uno cae en eso porque ha venido educado desde guagua de que los chicos no lloran, de que la mujer solo tiene que estar ahí lavando los platos y ese tipo de cosas. Y es que eso es como que a veces replicamos. Es un peso tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y la presión para las dos corporalidades. Ajá. Que está ahí metiéndole con todo. Yo creo que es súper importante decir que cuando se produce esta idea de poder intentar cambiarlo, yo creo que la fuerza de la unión, de generar esta posibilidad a través de la radio, de la gente que nos escucha, de sentimientos, solamente de reconocernos entre personas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un momento muy muy emergente a nivel latinoamericano, a nivel regional y mundial, yo me atrevería a decir, necesitamos pasar a otra página de esa nota y aquí estamos con todo ese power para darle luego. Oye, vamos a ir con un tema y de ahí venimos a seguir hablando esto de la marcha de las putas, de toda la onda que la organización de mujeres que están acá. ¿Con qué tema nos vamos? Justamente nos vamos con un temita nuevo que estamos empezando a rodar con la calle, que se llama Queremos la Verdad. Es un tema que evoca la exigencia que tenemos. Queremos saber qué es lo que está pasando y queremos que se nos den los datos verdaderos ya. Yeah. Queremos que no se nos diga que no podemos juntarnos. Uh-huh. Queremos que detengan esas ansias que tienen de separarnos para poder dominarnos. Dale. Nos vamos con el tema de un box en la casa, 940. 940. Yeah. Nada más es la estrategia para decir que yo no puedo hacerlo. La verdad, ya me cansé de tener que sufrir de nacimiento. Ya no más, por debajo de la piel hay un corazón latiendo. Y la verdad, ya me cansé de este juego tan violento. Estábamos destinadas a nunca encontrarnos, obligadas a diferenciarnos, a separarnos. Se supone que no debemos hablarnos, sin embargo contigo yo me hermano. El ritual del desprecio para subir el ego, lo primordial del juego para ser el primero. Encontrarme contigo me ha permitido comprender que lo vivido a todos ha oprimido. Elimina el castigo, desprende lo aprendido, recupera lo prohibido que yo estoy por contigo. Encima de la crítica y de la desigualdad, fallemos siempre, busca motivo para fregar. Sentido profundo, desarmando en un segundo la lógica del mundo. Con fuertes convicciones listas para luchar, defendiendo la tarima para las voces elevar. Variadas doctrinas que ya pronto caerán, somos las guerreras que ya nadie parará. Nada más es la estrategia para decir que yo no puedo hacerlo. La verdad, ya me cansé de tener que sufrir de nacimiento. Ya no más, por debajo de la piel hay un corazón latiendo. Y la verdad, ya me cansé de este juego tan violento. Las ideas caen como cadenas, cuerpos que se aprueban, otros se desprecian. La ficción de raza, que se comprenda, que su alceta, date cuenta, despierta, alerta. Lo que tenía que pasar ahora no va a terminar. Elevamos nuestro grito contra lo que nos violenta, usando la palabra el beat como la herramienta. Diferentes motivos para la misma meta. Y hoy se juntan todas las aguas, seremos ríos y andar avanza. Pueblos ancestrales rescatamos su memoria. queremos la verdad, un super tema, podemos escuchar ahí un sonido muy profesional y aparte la letra, lo que va de acuerdo con el mensaje social que quieren enviar, con la idea que ustedes llevan, sus ideales. Cuéntanos un poco sobre el tema en sí, ¿qué te inspiró a escribir eso y cuál es el impacto social que quieres crear en la gente? Bueno, en sí, desde mi lado, ¿no? Desde mi esquina. Creo que queremos, la verdad, fue una necesidad de decirles, a ver, déjenos juntarnos. Porque históricamente se supone que Cayetana y yo no podríamos hacer música, no podríamos llevar una amistad. Porque ella, en su condición de mujer blanca, que viene de... ¡Mestiza! Que viene de una madre europea, y yo como descendiente de cimarrones, y un montón de cosas. Entonces, en cierto punto, socialmente, hace muchos años, nosotras no hubiésemos... Exacto, claro. Además de que yo hubiese sido su sirviente, si es que... Ajá, claro. O alguna razón, cacha. Alguna tiene todo un concepto entonces de eso, ¿no? Exactamente. Entonces el poder hacer este tema fue súper bacán porque ya llevábamos un buen tiempo haciendo música juntas. Uh-huh. Pero, o sea, yo me conozco los temas de Cayetana súper bien. Cayetana se conoce mis temas. Uh-huh. Tenemos una osmosis súper bacán en el uh-huh. escenario. Y no habíamos creado un tema en conjunto. Uh-huh. Y cuando nos sentamos a hacer este tema fue como que de repente pa pa pa pa pa empezaron a caer las palabras. Y fue un tema tan hermoso que cuando lo cantamos en tarima es el volver a encontrarnos en ese momento de uh-huh. de las 6 de la tarde en la Vicentina escribiendo letras, fumando porro. Entonces es súper súper bacán el poder ya llevar tantos años, ¿no? De ley, en esta relación, claro, rapera en el camino feminista. Sí, de claro, ajá. Exactamente. Oye, a veces hay mucha gente que inclusive yo mismo no entiendo como el término de feminista. ¿Qué es lo que significa desde ustedes mismos? ¿Y qué es lo que significa el término de feminista? ¿Qué es? Bueno, yo... Explíquenos así. Me atrevo a no sé, bueno, yo lo veo como ese impulso que nos hace pensarnos en las jerarquías. Yo creo que el feminismo busca eliminar las jerarquías de ciertas corporalidades encima de otras, ciertas sexualidades sobre otras, y el feminismo hace una indagación desde un lugar que no quiere estar estereotipado desde una feminidad o desde unos roles de heterosexualidad obligatoria, rígida, de comportamientos y de conductas súper rígidas. Yo creo que en ese sentido el feminismo es como una alianza para poder salir de esas circunstancias que oprimen nuestro deseo, nuestro placer, nuestras formas de relacionarnos, que están atravesadas por el miedo, por la violencia, por el control. Entonces, para mí el feminismo es eso, ¿no? Yo creo que hay muchas interpretaciones que a veces van a interpretaciones equivocadas, claro, erróneas, que la gente le tiene un montón de miedo. Uh-huh. Si quieren cambiamos de término, lo que sea, pero yo creo que todo el mundo está buscando lo mismo, que la violencia ahora es como una especie de mercancía, los estados trafican con la muerte de las mujeres, con la muerte de las niñas, de los niños, la trata de personas, o sea, como que la violencia, la muerte, es una situación súper cotidiana y yo creo que el feminismo está haciendo hincapié sobre combatir esa cotidianidad de la violencia y del miedo que estamos viviendo constantemente. ¿No? Uh-huh. Y que está generando presiones para que los hombres lleguen a generar situaciones de violencia, tal vez por cuestiones culturales, todo eso va creciendo y creciendo, y tal vez ellos mismos no lo quieren, ¿no? Y es un peso súper fuerte, como vos decías, ¿no? Sí. Y yo creo que el feminismo también apunta a eso, no es un peligro hablar de feminismo ni pensar que es un ataque a los hombres, ¿no? Yo creo que deberíamos aliarnos para ir pensando otras categorías en donde ubicar nuestras formas de relacionarnos, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿Cómo ves cómo es manipulada la información? ¿Cómo los tiempos han cambiado? Porque si te pones a pensar en los tiempos de antes, en los tiempos de nuestros abuelos, de pronto, ¿se manejaba, crees que más machismo y ahora está controlado o cómo ha afectado eso a la sociedad? ¿Cómo lo ves de eso en comparación de tiempos de antes y ahora? Cuéntanos. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad muy grande con los asuntos de género y con los temas de violencia. Uh-huh. Dependiendo del contexto y del objetivo y quién lo los promueve se encargan de legitimar o naturalizar la violencia o promover lo contrario. Es muy distinto lo que promueve la radio comunitaria, lo que promueve los medios comunitarios, que lo que promueve los canales en masa, lo que promueven los grandes canales, las grandes cadenas de radio, que finalmente intentan legitimar una estructura patriarcal de un sistema opresor, un sistema que el fundamenta el capitalismo, porque uh-huh. el capitalismo no es feminista, el capitalismo opera a través de la verticalidad en el poder, opera a través de la jerarquía, y mientras que todos nos mantengamos en esa jerarquía y en esas opresiones, funciona el capitalismo, uh-huh. y muchos estamos cansados, cansadas, y por eso el feminismo también es nuestra ideología política, nuestra apuesta política, de hermanarnos, de combatirlo, porque finalmente si bien nos afecta a hombres y mujeres, claro. las víctimas y quienes estamos poniendo las muertas somos las mujeres. Así que nuestra invitación también es a invitar a los hombres a bajarse de esos privilegios y a caminar a nuestro lado por una transformación social verdadera. Parece que a veces no sé, yo conversaba así y decía, o sea, parece que a nosotros los hombres nos da miedo un poco de que las mujeres se organicen, ¿sabes? Totalmente, absolutamente. Nos da mucho miedo así de que puedan llegar a un nivel donde nosotros seamos, no los sumisos, pero sí la onda de vertical, de vernos exactamente, de frente a frente. O sea, el que tengan que renunciar a ciertos privilegios. Exactamente, sí. Exacto, o sea, nosotras como mujeres feministas estamos entendiendo que el feminismo no nos afecta, o sea, el machismo, el machismo no solo nos afecta a las mujeres, sino obviamente también afecta a los hombres. Uh-huh. También nos damos cuenta que hay todas estas corrientes antifeministas, ¿no?, que están saliendo, uh-huh. de mujeres mismas que dicen, bueno, yo no soy feminista porque los hombres también están siendo violados. Sí, perfecto. Los hombres también están siendo violados en las cárceles, pero no son mujeres las que están entrando a violar hombres a las cárceles. Uh-huh. Son hombres violando a otros hombres. Son hombres que también han sufrido las consecuencias de un machismo, las consecuencias de un tipo de violencia tan fuerte que los ha llevado a repetirla durante una cotidianidad y los ha llevado a situaciones de precariedad como estar en la cárcel. Claro. Entonces es sumamente fuerte porque todo el tiempo te topas con mujeres que te dicen yo no soy feminista porque los hombres también tienen derechos. Perfecto, el feminismo no está tratando de restringirle los derechos claro. a los hombres. Lo que queremos, como ya dijeron mis hermanas, es de hermanarnos todos. Uh-huh. Es que se entienda que tanto hombres y mujeres tenemos nuestras diferencias, pero podemos llegar a un punto armónico. Claro, un consenso. O sea, no queremos igualdad porque iguales no somos, queremos equidad, queremos uh-huh. un trato unilateral para todos, uh-huh. en el que no esté más privilegiado uno y que otra esté pisoteada. ¿Ha habido un cambio? ¿Ustedes creen que ha habido un cambio en los lugares donde ustedes transitan o van o están? ¿Ha habido un cambio o no? ¿Tú crees que ha habido un cambio? Bueno, yo sí puedo, de la experiencia que he tenido, ajá. de cómo, por ejemplo, yo empecé a entrar en el mundo del hip hop y de cómo en algunos momentos sí aceptaban mis letras, en otros momentos que sí que tocaba salir corriendo. ¿No? Entonces, yo sí he visto, digamos, en algunos panas de la movida hip hop que, pucha, sí, al principio como que te ven como con recelo, con cierta distancia, ajá. pero que poco a poco ya van cachando que estamos ahí, que seguimos insistiendo, ajá. que seguimos buscando también unas formas de encontrarnos, no solo, o sea, yo creo que por ejemplo mis letras al inicio estaban súper cargadas de ira porque hay una violencia que ha caído sobre mí, entonces yo también voy a lanzar con esa misma ira, ¿no? También, claro. Y eso a ratos así ajá. como que es bien bien tomado porque dice, ah, pucha, por fin nos están diciendo en la cara lo que nadie nos había dicho, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O como cuando también otros hermanos van entendiendo y diciendo, ah, pucha, y levantan la mano igual en temas así míos, y eso sí es bacán, pero sí hay sectores que no están dejando esa entrada. Pero no, el porcentaje sería... Yo diría que un 50-50. Porque hay un cambio, hay un balance todavía. El hip hop es un género demasiado machista, lamentablemente. O sea, yo misma es súper chistoso porque muchas veces me advirtieron y me dijeron, verás que el hip hop es 80% testosterona y el resto es arte. Entonces, sí, sí. al meterme en las líneas gruesas del rap capitalino, sí me pegué unos buenos piedrazos en la boca, o sea, hasta... Pero sirvieron de algo. de cierta manera sirvió para estarme más atenta. Aprendizaje, pero en realidad como que aprendizaje de terreno más que aprendizaje del corazón, ¿cachai? E intelectual. Claro. Porque lo único que me di cuenta es que lamentablemente sigue siendo muy neandertal. Claro, no te vienen a pelear con palabras, sino más bien te lanzan un espadazo. Te lanzan un espadazo, exacto. Sí, o sea, y eso no, y la batalla de espada contra boca, eso no sirve. No, eso no sirve, sí. Exactamente. Sí. O sea, tratan de... alguna vez tuve una batalla de freestyle en la que me fui totalmente por otras razones, porque me la vendieron como otra cosa, y de repente yo era la única concursante entre 80 hombres. Sí, yo estuve ahí, yo lo vi, sí, claro. Sí, y fue súper fuerte porque todo el mundo puede decir que no, pero me sabotearon la pista, y fue súper, súper turro, porque inclusive fue gente que fue pana y no quedó solo ahí, sino que antes del evento hubieron amenazas muy fuertes. Así, sumamente fuertes, como que cuidado, vas a pisar el sur, chamita del norte, y bla bla bla, hasta necesito una negra para los riñones, sí, y un montón de cosas. Después de eso me empezaron a hacer memes y me siguieron amenazando, y que sí, que los hijos de la mamelucha, y bla bla bla, y un montón de cosas. O sea, inclusive llegaron a escribirme como que no se te ocurra acercarte a algún concierto al sur. Y yo obviamente como individuo, si es que te amenazan más de 5 veces en una semana, sí te frenas un poco. Sí, hay un recelo, claro. A ver qué está pasando. Ajá. Y obviamente soy madre. Claro. Soy madre, me sentí agredida, me sentí ultrajada, me sentí súper mal. Y, o sea, tengo que admitirlo, me sentí muy tentada a dejar las tablas. Wow, es lo que querían, ¿no? Tal vez es lo que querían, claro. Y en un punto dije, no, pues, esto claro. Es lo que quieren. Exacto. Esto es lo que quieren y no les voy a dar el gusto. No. Claro que sí, me tomó un tiempito volver a armarme de valor y, claro. E inclusive llegar a la misma tarima con esa misma persona. Y a eso es lo que me refería cuando decía lo de feminista. Creo que agarraste eso de ser feminista y coger los ovarios y decir, o sea, aquí estoy, no pasa nada. Claro. Y hace falta que esos mensajes estén ahí. Yo exacto. Creo que una cosa que a mí me pasó sorprendente cuando estaba cantando, me acuerdo, en Fajardo, donde casi nos fajan. Y un tipo se me acercó y yo dije, pucha, ya no fue tan lindo el ambiente, ¿no? Pero un tipo se me acercó y me dijo, por fin alguien nos dijo en la cara todas las movidas. Claro. Y yo creo que a veces el feminismo genera ese temor, porque yo creo que los hombres piensan que nosotros les vamos a hacer lo que ellos nos han hecho a nosotros todo el tiempo, ¿cachas? Claro. Y yo digo, las mujeres no cuando queremos resolver un problema no lo resolvemos a golpes como lo resuelven a veces los hombres, ¿sí me entiendes? Claro. No todos, ¿no? Pero resolvemos las cosas de otra manera. Nosotros queremos dialogar, pensar, hacer arte, sanarnos. No queremos generar violencia sobre otras corporalidades. Entonces, claro. Yo creo que a veces el miedo al feminismo es que piensen que nosotras como mujeres les vamos a hacer lo mismo que los hombres nos han hecho a nosotras, claro. Históricamente, ¿no? Y la verdad es que el feminismo está planteando esa otra lógica no violenta de estar, ¿cachas? Pero también va a poner el dedo en la llaga porque ya basta, hay o sea... Hay que hacerlo. Claro, sí. O sea, exacto. Y en esa tergiversación de lo que se entiende sobre feminismo, ¿no? Salen términos como feminazi... Sí, obvio, este chiste es el más típico. Caballeros, no estamos haciendo jabones con ustedes. Claro, sí. Por favor, sí, claro. No los estamos encerrando en un cuarto a matarlos con escape claro. De un auto. Uh-huh. Pero sin embargo, nosotras sí seguimos apareciendo en las cunetas. A nosotras sí nos encierran de a montones en una habitación y nos queman y nos dicen que es nuestra culpa. A nosotras nos violan y nos dicen, es que vos te vestiste así. Claro. O sea, y viene a un punto en el que sí, necesitamos una manera violenta en el que el mundo abra los ojos, pero no queremos ejercer violencia sobre otros cuerpos, como ya dijo Calle. Uh-huh. Lo que menos estamos buscando es más dolor. Claro. Lo que queremos es sanar las cosas. Lamentablemente la gente se siente muy ofendida con el término feminismo, porque empieza con femi, entonces como no me gusta indagar en el lenguaje, creo que macho es lo opuesto a femenino. Claro, sí. Lingüísticamente está totalmente erróneo. Pero sin embargo, a la gente no le gusta desarrollar un poquito más, no le gusta ir un poquito más allá, y en ese punto estamos los artistas, ¿no? Uh-huh. En ese punto estamos las activistas también y todos los militantes que estamos tratando de que exista ya ese punto de catarsis y digamos, ya basta. Claro.

asoma como argumento que encierra el poder y la forma que establecen las reglas. Hemos olvidado la enseñanza sagrada de darle respeto a la Pachamama. Básico contacto con pactos, los astros, la furia de un pueblo se está levantando. Atento, guerrero, cambiamos la forma o perdemos el vuelo. ¿Acaso no recuerdas cómo se hacen ofrendas, se agitan las hierbas? ¿Acaso no recuerdas? Las mujeres somos sabias guerreras. Presiona conmigo el mercado, nunca ha sido derribado. No existen los estados soberanos, las corporaciones nos han dominado. Tú trabajas, yo trabajo, pero son otros los que han ganado. Tú trabajas, yo trabajo, que se devuelva lo que fue robado. Es la vida cotidiana de un salvaje despertando, seres poderosos reclamando lo robado. Agotados, donde vamos, levanta las manos, que muchas andamos quebrando esquemas, soltando cadenas. Belleza guerrera de esta tierra, enciende la magia dentro de tu cueva. Belleza guerrera, enciende la magia dentro de tu cueva. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Dame retro. Todo, todo tiene que ver con todo. Todo es un dilema, puros problemas. Efectos colaterales del sistema. Donde esté, parte donde esté. Escucha otro tema arriba. Así comienza en este momento el ritual de nuestro encuentro. Ahora sí, para la gente boombox oyente, vamos. Todo tiene que ver con todo. Todo. Todo es un dilema, puros problemas. Efectos colaterales del sistema, donde esté. Parece tiemblese. Donde esté. Parece tiemblese. ¿Dónde están las nietas siguiendo sus huellas? Aquí van las nuestras, brechas de conciencia, aúlla la manada. Había, ya la, aúlla la manada. Te despojo de todos tus patrones, de género, de raza, todo lo que incomode. Vamos sin presiones, prejuicios a la mierda y a mover la cadera. Esta rima furtiva, atrevida, subversiva, sublingualidad de la palabra, construyendo autonomía. ¿Qué no lo sabía? No, ni verdad ni mentira. Ni verdad ni mentira. Palabras como armas. A los espejos del tiempo insurrecto, a los reflejos de mis ancestras, a la espiral de sus bellas trenzas, pa' todas ellas van estas letras. Venimos armadas, las nietas guerreras, vengaremos la memoria de nuestras abuelas, reconciliación de generaciones enteras, otras intuiciones para construir la senda. Camino. Que abres los abismos, que creas los sonidos de donde venimos. Vamos, huimos. Donde esté. Parece, tiemblese. Donde esté. Parece, tiemblese. Qué astuta me llama, voy por el camino. Subo la montaña, paso a paso. Salto a salto. Vengo de la noche, astuta guerrera, teniendo que aullar pa' que entiendas mis letras. Voy golpeo, avivo el fuego, no me detengo, así protesto. ¿Dónde estás? Diosa misteriosa, nutricia poderosa, esta es mi promesa. En guerra, en poemas, sin esquemas. Donde esté, parece, tiemblese. Donde esté, parece, tiemblese. Aúlla la manada,

Y esta guerra ha tocado a mi familia, ha tocado a mi gente y ha tocado a mi manada. Y el rap fue una manera, una herramienta de lucha y resistencia que permite que por medio de las líricas y por medio de esta fuerza que me llena con el rap, poder compartir, generar identidad, compartir también nuestras historias, nuestras anécdotas y sobre todo generar sanación tanto a mi vida como también a mi manada. Qué bien. Por ejemplo, ¿qué música escuchas a ti? ¿Qué música es la que pones en tus oídos cuando quieres relajarte o antes de escribir de pronto? ¿Cuáles son las influencias? ¿Puede ser de rap o música, como dices, música andina? Sí, me gusta mucho Diana Bella, Rebeca Lane, Teloto. Diana Bella estuvo acá, ¿no? Hace unos años estuvo acá, por acá. Sí, digamos que en abril del año pasado conocí en un encuentro feminista a Diana Bella, a Rebeca Lane y a Deloto, que es una rapera de Medellín. Uh-huh. Y digamos que ellas tres contaban mucho de cómo había sido una herramienta para salvarse el rap. Claro. Que siempre, muchas veces las feministas decimos que el feminismo nos salvó, porque uh-huh. nos dio otra perspectiva, nos sacó de la Matrix, nos permite una fuerza de lucha, nos permite dignificar nuestros dolores y trabajar con la digna rabia, defender la alegría, que es tan importante. Y me movió mucho esto, venía como que me gustaba el rap, como que hacía algunas rimas a veces, pero ya al conocer, digamos, a las raperas y el ejercicio de memoria que hace, por ejemplo, Rebeca Lane con los conflictos en su país, con también sus dolores personales, pensé que me convencí, me gustó y quise, yo quiero lo mismo para mí, quiero hacer memoria a través de la letra y quiero empezar así este camino. Llevo muy poco tiempo, pero ahí voy y me gustó un montón y sobre todo ha transformado mucho mi vida, mi salud, mi alegría. Qué bien, de eso se trata, ¿no? De ser alegre, de disfrutar. Ahora, detrás de todo esto también debe haber una gran responsabilidad como mujer, como activista, ¿cierto? La gran responsabilidad de todo el tiempo estar leyendo, inculcándote, preparándote, precisamente para estos puntos y estas áreas de oportunidad en medios que puedas debatir tu punto de vista. Aún así sabemos que está el tiburón del machismo ahí siempre gobernando por todo lado, pero tú desde tu punto de vista, desde tu autoeducación, pues también te defiendes, ¿no? Tu postura. Claro, pero yo creo que pues si bien sí es importante leer, porque en la lectura y más que en la lectura, por así decirlo, como decirlo como un academicismo, creo que también hay unos saberes y una educación popular que hay que reivindicar, claro. Y de la uh-huh. que hay que aprender. Creo que más que coger los libros, tener la teoría, aterrizarla, es muy efímero cuando realmente no hay vivencia. Creo que el aprendizaje está en la educación popular, en trabajar, en hacer huerta urbana, en camellar con las compañeras, en hablar, en hacer, porque además nos traen los teóricos europeos, las teóricas europeas, claro. Inglesas, etcétera, sí, etcétera, que finalmente vienen de otras realidades, de otros contextos, que no saben, que finalmente dicen un montón de cosas de empoderamiento, y llegamos con esta teoría a la casa felices y te lavan el mal de brazo, claro. Y en la casa nos encontramos con el puño. Creo que hay que hacer redes, hay que hacer hermandad, hay que hacer mucho afecto con las hermanas, hay que darnos cuenta que no estamos solas, que el patriarcado nos ha puesto una trampa que es generar competencia entre las mujeres, que es generar celos, que es mantenerlos ocupadas con otras vainas que hacen parte del estereotipo impuesto hacia las mujeres. Y los saberes, la educación realmente está en la vivencia comunitaria, está en la calle, está en el construir y está en que las cosas no son a puerta cerrada, que los problemas, los dolores y el machismo es una pandemia pública que hay que hablarla y que hay que someterla a los círculos de poder y a los círculos de la palabra para poder transformar. Y en Colombia, ¿cómo está el activismo de porque esto del feminismo en el hip hop es muy muy muy muy poco acá, por ejemplo, aquí en Quito. ¿Cómo está en Colombia, que es una ciudad mucho más grande, así? ¿Cómo están ustedes de activas ahí? Estamos construyendo. Todavía es mínimo, digamos, el movimiento. No sabría porque tampoco tengo muchos puntos de referencia. Creo que en Latinoamérica en general está más o menos muy parejo. Yeah. Estamos algunas jalando a las hermanas raperas al feminismo. Ajá. Estamos algunas resistiendo, estamos algunas dándonos cuenta que definitivamente en círculos machistas, como muchos espacios de rap, no es un espacio para construir donde no nos debemos desgastar, sino que debemos apropiarnos de la escena, debemos apropiarnos de la palabra, debemos hacer nuestros propios lugares, nuestros propios parches para llevar el rap a otros lugares. Dale. apropiarse, ¿no? Qué interesante esa palabra, apropiarse. Y también hace un rato hablábamos de aprender, pero también consideramos que desaprender también te apoya, ¿no? Full. En un montón en la sociedad. Todo el tiempo los seres humanos aprendemos y nos llenamos de información. Hay que quitarse ese chivo a veces también, como para, no sé, ver otra perspectiva en el horizonte y ver al compañero y a la compañera, porque si no es como que, o sea, estás aprendiendo y estás yendo y no estás mirando ahí como caballito nomás, ahí pa para adelante, ¿no ves? Sí, yo creo que el rap feminista trae precisamente eso, ¿no? Un cuestionamiento, una crítica que incomoda, que alguna gente no quiere escuchar porque le cuestiona sus privilegios y su forma de vida, pero venimos a incomodar, venimos a quedarnos, no nos vamos a callar, sí somos confrontativas, sí somos contestatarias. Bien. Y eso no es una cualidad exclusiva masculina, sino que también es nuestra. Sí, y así vamos y construyendo entre hermanas, ahora precisamente acá en Quito haciendo redes con otras compas para fortalecernos, para llevar otros, multiplicar otros saberes también. Exacto, al lugar de donde vengo, para poder llegar allá y decirle a Black Mama lo hace. Claro, tal, y dice esto en sus letras y llevar otra música para decirle acá, yo me enseñó esto, tal, nos acompañamos, compartimos esto, tal, y eso es re importante. Claro. Buenísimo, nos vamos a ir con otro tema y para que escuchen cómo está esto. ¿Este tema de quién es? De Black Mama. Sí, nos vamos entonces con un tema de Black Mama y regresamos otra vez acá. Hay una sorpresa acá también, ¿no? Lo que estábamos escuchando hace rato era en vivo con La Calle, ¿sí o qué? ¿Cómo se llamaba este tema? Ese es un tema que no está grabado, se llama Torrente, lo estoy compartiendo con una poeta de Valparaíso y que ahora está en la selva Lacandona con el ejército zapatista. El tema se llama Torrente y es un apoyo así a nuestra forma de mirarnos desde la ancestralidad como mujeres y la guerra que estamos dando en este momento globalizada. Esa es, dale, estamos aquí en Boombox, la 940, esta, ¡chícale! Yeah. Black Mama Marcial Brahma It's a distraction with no conviction. Only the affliction be no love, temptation can no feel, no caressing in a detail, no beating vision, no touching you from it into my head. Prepárate para la pelea contra este puto sistema. Ya no más para las pendejas, hay que accionar la manera de igualdad sin frontera y sin acoso de las fieras. Rompe las cadenas y te apuntan metralletas y si entre dientes sientes cuentos verdades pendientes. Ya no hay tiempo suficiente para leccionar a las mentes. Todos actuando incoherente, todos actuando incoherente. Luego se desata mientras queman la mata, todos corren, nadie huye porque aquí nadie se escapa, solo sienten la tumba. Cuando primero en el bumbo, welcome motherfuckers, bienvenidos a mi mundo. It's a distraction with no conviction, only the affliction be no love, temptation que no feel, no caressing in a detail, no beating vision, no touching you coming into my head. Selecto, siente el llamado sagrado, aunque en la calle te hayas condenado por las drogas, el robo, la extorsión, el dinero, las armas, la prostitución, es solo un combate, la guerra acaba cuando mueras, es mejor que decir. De qué lado te quedas, de cualquier manera es tuya la decisión. Ángeles, demonios, batallando en acción, respondiendo al fuego cruzado con rap no juego. Puedo abrirte los ojos en vez de dispararte, prefiero apuntar mi energía, libre expresión. Black Mama, Marte al Brahman, la destrucción. Drug de la zona, within a deep bone, can I give a shot? Step before they attack you in your home. Batman zone, you gonna be alone. Run for your life before they rob a pump home. Living a drug de la zona, within a deep bone, can I give a shot? Step before they attack you in your home. Batman zone, you gonna be alone. Run for your life before they rob a pump home. Luego se desata mientras queman la mata, todos corren, nadie huye porque aquí nadie se escapa, solo sienten la tumba. Cuando primero en el mundo, welcome motherfuckers, bienvenidos a mi mundo. It's a distraction with no conviction, only the affliction be no love, sensation que no feel, no caressing in a detail, no beating vision, no touching you coming into my head. Ecuadorian flavor. With with a conviction. Only the affliction feel no love sensation. Cannot feel no caressing in a detail, no beating the show, no touching you coming into my head. Check a boombox, la radio. Chumba. Check, check, check, check. Y continuamos con el programa, estamos a pocos minutos de cerrar y vamos a cerrar con una mega sorpresa, vamos a hacer algo de arte en vivo. Y bueno, estábamos hablando acá tras micrófonos, algunos temas interesantes. Desde mi punto de vista siento que Quito y Ecuador ha avanzado mucho, hay bastante por trabajar aún, pero sin embargo sí podemos ver a las mujeres ya participando activamente en puestos gerenciales, ya tomando sus decisiones, independientes en algunos puntos de vista, desde el hogar son las que toman las decisiones también. Entonces considero que esto va avanzando, los hombres y las personas ya estamos con una mentalidad más abierta, no del todo, hay mucho por trabajar, pero la idea es siempre seguir avanzando. ¿Qué nos pueden decir al respecto de esto? Pues precisamente eso que tú acabas de decir es el imaginario colectivo. Entonces, este pensamiento de que las mujeres están en la gerencia, de que están en la calle, que están trabajando y pueden votar ahora, qué privilegios, pues esto es lo que nos hace caer en una falsa creencia de que hay equidad y que hay igualdad. Y de que hay un progreso. Y que hay progreso. Y es mentira, porque las mujeres se levantan a las 4 o 3 de la mañana a dejar el almuerzo listo antes de irse a trabajar. A llevar, a alistar a los niños para llevarlos al colegio. Llegan y si estudian, pues imagínate. Y llegan y mientras que el caballero está en el televisor muy cansado, porque además él seguramente gana más dinero. Hay que llegar y servirle la comida, la presa más grande, atender a los niños a nivel emocional, mental, educativo, lo cual es un trabajo que además no ha sido reconocido. Las labores del cuidado no son reconocidas y es un trabajo. Claro, el sistema capitalista se fundamenta en las labores del cuidado que hacemos las mujeres. Si el Producto Interno Bruto se midiera también con las labores del cuidado que hacíamos, pues esto no funcionaría. El capitalismo funciona gracias a que estamos planchando las camisas, estamos cuidando a los hijos que también son de los hombres. Claro. Estamos cuidando al enfermo, al adulto mayor, al que tiene alguna capacidad diferencial, etcétera, etcétera. Y esto no es reconocido. Finalmente el hombre tiene 40, 50 años, se enamora de otra, se va, está con una carrera full, se pensiona, y a nosotras por las labores del cuidado nadie nos pensiona, nadie nos reconoce, nadie nos da una prima, nadie nos indemniza, nadie nos da para salirnos. Que es sumamente importante porque las labores de la casa deterioran la salud de la mujer increíblemente, o sea, problemas de reumatismo por agua fría y agua caliente porque cocinas y lavas, problemas lumbares, problemas psicológicos muy fuertes. O sea, puedo hablar desde mi caso, cuando una mujer ha tenido fluctuaciones de hormonales después de dar a luz y cosas así, a los 2 días de dar a luz tiene que estar de pie teniendo al bebé listo y la casa lista y la comida lista y todo, y son cosas que en realidad no se toman en cuenta, pero sin embargo si tenemos un feliz día de la mujer, regálele a su esposa una licuadora y cosas así que en realidad, o sea, justamente con esto de lo que hablábamos en cuanto a la decisión de las mujeres, no, todo este boom que sucedió el 8 de marzo en cuanto a la decisión que tuvo una mujer, que bueno, se especula, ¿no? Se dice que estuvo separada, se dice que no estaba separada todavía, lo único que vimos fue un hombre acosando a una mujer con su teléfono, gritándole un montón de cosas mientras ella salía de un motel con otro. La historia, el trasfondo, lo sabrán los protagonistas. Pero sin embargo, a lo que llego yo es, qué doloroso ver a tantas mujeres posteando todo el tiempo, feliz 8 de marzo, que vivan mis amigas, que viva mi madre, pero no a la fishfica que estuvo saliendo del tantra. Feliz día para todas, menos para la fufurufa, para la suripanta que se le ocurrió ir a engañar al marido. Feliz día para todas, menos para la que aborta. Feliz día para todas, menos para el que renunció a su masculinidad y dice, ahora soy mujer. Entonces, ¿qué es de ese feliz día? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el engaño que nos estamos poniendo encima? Entonces llegamos a reflexiones sumamente tontas, ¿no? Pero sumamente fuertes, como que el machismo lo estamos implantando a las madres desde la casa, porque si mi hija nació niña, le pinto el cuarto de rosado, y si es que es varoncito, le compro carros. Y si es que veo un niño con pelo largo y una sonaja rosada, entonces obviamente si es varoncito, cortarásle el pelo, lo vayan a confundir con niña. Y un montón de cosas que están arraigadas, que están implantadas. Por miedo, exactamente, por una cultura violenta. Necesitan tenernos ocupadas escogiendo el color del cuarto del bebé, en vez de pensar qué es lo que voy a hacer con lo que quiera aprender mi hijo de ahora en adelante. Uh-huh. En realidad nos enseñan a reprimir los sentimientos del varón y nos enseñan a sobreaflorar los sentimientos de la mujer diciéndonos que somos sumisas, que somos débiles, ah, te caíste y lloras como niña, y ese tipo de cosas. Uh-huh. Inclusive entre las personas que ya han tenido un despertar social, seguimos viendo el habla maricón entre los panas. Claro. Y fíjate de lo que decías, es como la falsa colonización que nos vendieron como civilización, claro. O como que se acabó la esclavitud y simplemente cambió de nombre. Esto es lo mismo, supuestamente hay derechos para las mujeres, pero lo que hay es explotación. Hay triples jornadas en su gran mayoría. Claro. Si la mujer es heterosexual, además, si tiene hijos, si quiere estudiar, si más allá de ser madre también tiene otros proyectos de vida sumamente valiosos, como son hacer rap, como son tener una carrera profesional, todo esto se ve sesgado porque tiene recargado el trabajo del cuidado, que no es reconocido ni socialmente ni familiarmente, es superimpuesto y nadie cuestiona a los hombres. Cuando una mujer no cuida de sus hijos es desnaturalizada, pero los montones de hombres que los abandonan, que no les dan ni para comer, etcétera, etcétera, ni siquiera son señalados. Él es así y tú sé guerrera, ¿no? Tú eres fuerte, para eso puedes trabajar, para eso hay derechos, ¿no? O sea, son derechos de segunda mano, somos ciudadanas de segunda categoría. ¿Cuál sería entonces la propuesta desde, bueno, digamos que desde aquí, desde esta parte de aquí, ¿cuál sería la propuesta de ustedes como feministas, por ejemplo? Calle, ¿cuál sería la propuesta? Yo, para mí es hermanarnos entre todas las mujeres primero, sabernos que entre negras, blancas, indias, ricas, pobres, nos chupamos igual, básicamente, la misma violencia, nos pasan los mismos acosos, las mismas historias trágicas nos han pasado, ya sabemos cómo es. Ajá. Esa violencia nos hace hermanas, y yo creo que hay que reconocernos como hermanas, y así, yo creo que el arte, las posibilidades de manifestación en la calle, cualquier comentario que tú puedas decir frente a alguien que estaba mandándole al carajo a alguien en el bus, o cualquier mínimo aporte que tú puedas hacer en tu cotidianidad, ese es el aporte. Yo creo que el ejemplo, la coherencia de decir lo que yo estoy diciendo y vivirlo en mi vida, uh-huh, es lo más importante, que esa coherencia esté de alguna manera enlazada con la vida que tenemos, con la acción que hacemos en la calle. Y si le puedo ir calentando el oído a mi vecina, a mi compañera de trabajo, a mi amigo con el que me topé en la calle, lo voy a hacer y voy a seguir sumando para allá, ¿no? Y primero reconocernos entre iguales, y segundo, ir lanzando el mensaje cada vez que se va pudiendo, no dejando pasar una, pero no desde el rencor, no desde la violencia, sino desde el querer construir. Yo, para mí eso ha sido así, algo que encontré en el rap, que lo encontré también en las artes escénicas, y que también lo encuentro cada vez que me encuentro con otras personas, donde hay así empatía, ganas de estar, movimiento, acción, yo le voy a meter por ahí, y eso es lo que yo bacantísimo quiero. ¿Cuál sería tu propuesta, vecina? Pues yo creo que si tuvieras las respuestas estaría genial. Sí, claro. Pero sí, más o menos con la calle, la idea, hay que hacer manada. Hay que cambiar cosas en la cotidianidad, hay que cuestionar, hay que también poner en una mirada crítica mucho cómo nos relacionamos con el otro y con la otra, ¿no? Uh-huh. Cómo son nuestras relaciones de pareja, cómo son nuestros ejercicios de poder, cómo nos qué privilegios tenemos, ¿no? Uh-huh. Y cómo operamos a través de ellos, si renunciamos, si los usamos para estar bien, jalar al resto, o si estamos oprimiendo, ¿no? Desde nuestros lugares de trabajo, nuestra posición familiar, desde nuestros privilegios raciales o desde nuestras diversidades en general, creo que hay que construir y hay que calmarnos y hacerlo bien, hay que defender mucho, mucho la felicidad, defender la alegría, defender lo bueno que nos convoca para que nos llene de fuerza y podamos seguir resistiendo. Esa es Bla. Bueno, mi aporte. Creo que yo justamente me encuentro en ese punto del feminismo en el que muchas mujeres no feministas sienten curiosidad, pero sienten miedo. porque siempre te dicen, ah, yo no soy feminista porque yo no quiero que mi hijo se confunda y cuando sea grande sea homosexual. Mm. Y yo no soy feminista porque yo no soy lesbiana. Mm. Y yo no soy feminista porque a mí me gustan los hombres. Y cosas así. Entonces yo entiendo que desde mi punto, lo más hermoso que yo puedo explicar es que siempre podemos jalarnos los unos a los otros, ¿no? Siempre podemos hermanarnos de una manera suficientemente consistente como para poder lograr algo. O sea, sí, así como los grupos de raperos se unen para traer a Onyx, uh-huh. se unen para traer a Cypress Hill, las mujeres, las raperas nos estamos uniendo para dar un mensaje. Y las personas que están alrededor de nosotros nos pueden apoyar a dar este mensaje. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, mi compañero dijo, yo gustoso me quedo con los guaguas en casa, mientras vos vas a hacer todo lo que te gusta, e igual cuando él tiene que hacer las cosas, yo me encargaré de las cosas de él, y es así como trabajamos. Trabajamos en una simbiosis en la que ni él tiene privilegios ni yo tengo privilegios, porque somos un equipo. Claro. Y obviamente esto es algo que se puede llevar más afuera. Es algo que puede trascender las paredes del hogar, puede trascender las paredes de la escuela, puede trascender las paredes de muchas instituciones en las que las mujeres nos vemos sumamente opacadas, como en los trabajos, en los hospitales y en muchas entidades en las que en realidad no se nos toma en cuenta. Y también algo muy importante que es una, tal vez le puede caer mal a todo el mundo, pero es una expresión gringa que se llama to walk a mile on your shoes. Es caminar una milla en tus zapatos. Que los hombres también, los que están en esta situación de privilegio, entiendan cómo se sentirían ellos si al subirse a un medio de transporte alguien les agarra la nalga y ellos tienen que quedarse callados porque es su culpa. ¿Cómo reaccionaría el niño si es que vienen y le pegan y la única opción que tiene es llorar porque es un ser débil? Entonces, ¿cómo? La manera es entender que a nosotros no nos gustaría que nos pase lo que le está pasando a personas que están en situación de desigualdad. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que pararnos, tenemos que decir no más, tenemos que decir basta y dejar de juzgar al otro. Que es muy difícil, es muy difícil. Es sumamente difícil dejar de juzgar al otro. A veces, o sea, como te dicen, cada ladrón juzga por su condición. Sí. En realidad tenemos que entender que el juzgar al otro solo nos pone en una situación sumamente peligrosa. Y tal vez lo primero que tenemos que hacer es autocriticarnos. Primerito, claro, eso sí es cierto. La autocrítica, claro, es lo más importante que podemos hacer, porque solo así vamos a saber qué es lo que estamos haciendo mal. Buenísimo. ¿O cómo es eso que en las fiestas de rap entonces las mujeres entran gratis? ¿O tienen que irse vestidas de cierta manera, que pasa mucho en Colombia? ¿O si me das favores sexuales si subes a la tarima? Y pasa en todos los ámbitos laborales. O sea, además de todo lo que decíamos antes, además para ascender, para tener privilegios, ni siquiera privilegios, sino para que reconozcan tus cualidades y tus virtudes laborales, tienes que cosificarte y te están exigiendo favores sexuales por ser mujer. Y eso no le pasa a los hombres. Eso es lo que hay que postear en el Facebook y en esas cosas. O sea, el Facebook y ese tipo de redes sociales es para eso, creo yo, ¿no? Para que la gente se vaya enterando qué es lo que no tiene que hacer. Y además, además de hacer conciencia, sí, porque hay un montón de lo que hablábamos, ¿no? Hay un montón de huevadas que... Y también hay una cosita sumamente importante. A los hombres también les pasa. Los hombres también son acosados, los hombres también son violados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la situación, la posición del hombre en esta sociedad está dada de tal manera en la que un hombre no puede hablar de su abuso. Un hombre no puede hablar de que fue ultrajado. Un hombre no puede decir, a mí me pasó esto cuando yo era niño. Un hombre no puede decir, sí, yo lloro por esto todavía. Claro. Entonces, desde el perdonarnos a nosotros mismos y el entender que si es que hay situaciones de abuso, lo primero que tenemos que hacer es sanarlo por dentro. Uh-huh. Y en algún punto romper el silencio. Hay que hacerlo, definitivamente, y o sea, a veces de salir del closet, entre comillas, es como sacarte la maleta. Claro, sí, es que hay un closet del abuso, el closet del hostigamiento. Exacto. Oye, nos vamos a ir despidiendo y vamos a hacer el cipher con acá con las las chicas feministas con Black Mama, está la calle, la está Yela mi Kim. Vecina acá de Yela Bogotá, Kim. Colombia, gracias por haber venido, buenísima gracias onda, vamos a estar el sábado viéndoles también en el concierto en la Plaza Foya, desde las 7, 8 de la noche vamos a estar allá. Bueno, y acuérdense que el sábado va a estar la Rebeca Lane, que es una rapera de Guatemala, ¿no? Guatemalteca, que está aquí con todo lo que está pasando en con todo lo que pasó en Guatemala con estas niñas en este orfanato que fueron se incendiaron, digamos, y murieron en un marzo feminista que se supone que debe estar a tope. Bueno, aquí hay esa rabia, ese dolor también se está manifestando. Entonces, un abrazo de solidaridad a todas las mujeres feministas que están y a los familiares de las niñas quemadas en Guatemala, y a la Rebe, así toda la furia, toda la fuerza de este rap andino. Nativo americano, le digo yo. Estamos aquí, entonces, a la gente que no la ha escuchado, que la escuche, porque el sábado la vamos a romper con toda en la Plaza Foch. Todos y todas están invitados ahí. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveras Ñata, Sudamérica Films, a la revista La Nueva Granada desde Bogotá y a Hijue Pictures, que están acá en los Cyphers todos los jueves. Nos vemos el otro jueves. Saludos para todos y todas las que nos están escuchando y les vamos a dejar en vivo con las mujeres feministas que nos han acompañado, la gente del rap que está haciendo rap desde su punto de vista. Bacancísimo, gracias Black Mama, vecina, muchas gracias por haber venido. Calle, bacancísimo tenerte acá. Es un placer para nosotros como radio recibir a todos ustedes. Las puertas de Boombox están abiertas con el único objetivo de impulsar el arte y la cultura urbana, rompiendo todos esos estereotipos y paradigmas del JRS acá. No te olvides del día jueves 940 AM y este miércoles el lanzamiento del disco He Descubierto un Titán. Checa Boombox la radio. Checa. Bueno, con la Yela, con Black Mama y con Calle Callejera. Levanta, así suena, aquí estamos, no tengan miedo, que todo tiembla, todo tiembla. No se callaron, se amotinaron, y a 43 como brujas la quemaron. No se callaron, se amotinaron, y a 43 niñas la quemaron. Ya no pasa, ¿a dónde va tu retina? ¿Dónde va a reaccionar? Es la vida misma la que late, la que está buscando un chocolate para que todas sean las cosas buenas. Aquí viene con la marea todo lo que tiene. Esta es la forma en que mis abuelas me han transmitido la memoria oral. Esta es la mía, esta es la forma, esta es mi ironía, es mi vida, es mi alegría. Te cuentan la verdad, pero la dicen a medias. Cada vez que miras en la prensa la tragedia, explican lo que dicen y no dicen nada, mierda. Yo te digo, pana, esto fue una mierda. Todas las niñas se quemaron en una habitación. El gobierno les cerró la puerta y las quemó. Yo te explico, pana, eso causa un gran dolor. Por las 40 hoy gritamos y decimos que ya no. Vamos a pararnos y a gritar y la justicia. Vamos a reclamar esta noche con las niñas. Vamos a gritarles que a las niñas no se mata, porque somos la Black Mama y la Queen y la Calle Callejera en la casa. 43 valientes en Guatemala. En nuestra alma feminista nadie las calla. Nos llenan de fuerza la cuerpa y hacia las calles salimos a marchar, a luchar, a conspirar. Porque lo que no nos mata más fuerte nos hace. Y estas 43 almas de niñas en nuestra alma para complotar, para perseguir y transformar este sistema patriarcal. Aparece, crece, desde adentro te estremece la realidad que aparece en tus sienes. Hoy estoy aquí para darle un abrazo a la gente ausente que no ha podido poner el paso. Así estamos desde abajo construyendo algo bueno, el buen relajo. Me muevo y yo voy construyendo, así yo rimo y te voy haciendo un saludo. saludo, un grito, un arrullo para que veas que todo no es así por gusto, pero estoy aquí haciendo lo que puedo, tirando la carrera para que ella vaya viendo a dónde va a correr, a dónde va a tirar el humo, porque lo que yo quiero es que en este mundo cada segundo vaya contando. A mi gente yo la voy saludando, abrazando, gracias por estar allí, por tu mirada, gracias a la diosa. Basta. Boom, fire, burn. Checa, boom, box, la radio. Chumba. Check, check, check, check, checa.